Macho. Gabon, Gabon, Gabon, Gabon, ongi etorri en Irola Irratia, en Luz en Control, y ya empezamos con un programa especial música de nuestra infancia. Gabón, Gabón, Gabón, un guietorri, estamos con los de siempre, con Joaquín, Naste y John. ¿Qué pasa? Con los golfos, aquí. Tío, tío, música de infancia, había que elegir algo. Gabón, Gabón, Gabón, Gabón, bona nit. Y bueno, un buenas noches, España. Doprano. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Marca. Y bienvenides. Vale, pues un guietorri. Así empezamos, estamos aquí en directo, hablo muy fuerte, de las 10 a las 12 y bueno, y en directo como siempre, 107.5 FM, luego pronto llegó el número de teléfono y voy a quitar esa canción y bueno, y aquí estamos para hablar un poco de nuestra adolescencia, nuestra infancia, de nuestros complejos pasados. Ojo, y la cosa se está poniendo seria. Aquí nadie está acomplejado, de hecho venimos a disfrutar de la música. Nadie está, pero hay gente que estaba. Disfrutemos de la música. Yo un poquito sí, pero ya no, ya... Os quiero, disfrutemos. Porque te love you. Vale, vale, vale. Pues eso, vamos a escuchar algunas cancioncitas y anécdotas que habéis preparado, obviamente. Estos no. Ahí anda. No. Amaral no necesita explicaciones. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues oye, ¿qué tal es? ¿Qué? Antes de empezar. Vale. Vale. Sí, no. Pero tú conoces la canción, la música que has puesto, Timbo. Hay risa alguna. Piricheta por otro, temazo. Pero tú tenías profesores en la escuela de infancia. A ver, que eran etarras. Estaba por todos los lados en Francia, ya te digo. Los corazones. Para remover los corazones, euskaldunes. ¿Ah? Los claro, cuatro. Claro, por, claro, porque. Era por los oyentes de Irola y Irratia. La canción, claro, claro. La canción de Betizu, ya. Bueno, bueno, eso ya no creo que domine. Bueno, yo no sé, yo conozco algunas, pero. Mari Gorringo, no. Chancho Gorringo. Uchan Magua. Oh, Kakusain. ¡Dopamina! Kakusain. Nada, nada. Adelante, Timo, que te he cortado. Adelante. Es tu programa. Ah, bueno, bueno. Pues, ¿cómo estáis? Muy a gusto. Estamos muy bien. Estamos en casita, en Radio Marca. Voy a empezar con un chiste malo y es... Estamos sentados. ¡Tatakush! No he preparado los ruiditos todavía. Ya, lo has pillado frío, sí. Es que todavía sí. Eso es, tengo que calentarme un poco. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Empezamos con una consoncita para calentarnos un poco. Hostia, para entrar en calor. Para mover pa el esqueleto. Un poco. Vamos, eso vamos. Es. O sea, antes de empezar, ¿por qué elegimos este gran tema de hoy? Hoy vamos a hablar de morraña. Exacto. Sí, a o sea, bueno, música de la, bueno, de la adolescencia, ¿no? Eso es. ¿La adolescencia de qué año a qué año es? Claro. Bueno, yo he de aclarar dilo. Que es dilo. La música que he puesto es desde mis 6 años hasta mis 18. Bueno, así que son 12 años. Infancia de adolescencia. La adolescencia, 6 años, tú. Sí, en Madrid funciona así. Es que ya con cigarrillos a 6 años así. Sí. Cigarrillos. Mira, ¿puedo contar una anécdota de otra gente? Claro. Mía, ¿no? Pero de otra gente que... Luego lo cuento. Sí, ¿tu primer cigarro con qué edad? Uf, con... Yo ayer. Cigarro, ¿no? Yo ayer. Porrito. Timo tiene 15 años. Claro. Timo tiene 15 años. Es verdad, no, es post-puber. No tiene barba. Es post-puber. Es verdad. Ah, tiene un bigotito bien sexy. Francés. Ah, es verdad. Los niños franceses todos tienen Es que bigotes. Los niños franceses. He nacido con eso ya. Vale. Primer porrito, lo diré después del primer tema. Vale. Si os quedáis vale. Todo el mundo. Yo sí que me he ceñido más en la adolescencia, ¿eh? Más desde los 13 sí. Hasta los 17, yo también. 16. Eso yo 11, sí, 11 a 15. 11 a 15, sí. 11 a 15. Por ahí, eso es. Vale. Y que hemos sido totalmente sinceros, ¿eh? Totalista, progresivo, es. Rollo de lo que escuchábamos al principio, luego ya... Claro, claro, no vale meter Sonic Youth, o sea, que hay que meter... Bueno, no, es que Sonic bueno. Youth es una mierda. Me voy. Bueno, empezamos bien. Empieza bien el duelo. Empieza tú, Néstor. Vale, pues yo voy a empezar desde lo más reciente a lo más viejo. Entonces, voy a empezar con... Hostia, estoy nervoso. Cox Sparrer. Oh, no. Sí. Bueno, vamos a empezar bien. Que lo estaba escuchando. Ese disco, el primero, el de Shock Troops, lo escuché por primera vez con 15 años o así. Y me lo regaló mi tío y me lo dio. Cambió la vida. Fuimos, pues sí. Sí, porque luego vamos a escuchar otras cosas que yo escuchaba. Pero tú, Cox Sparrer, ¿con cuántos años escuchabas? Con 15. Pues ya me molaría a mí. Bueno, 15. Entonces, fui a la plaza de Tirso Molina de Madrid con mi tío. A los puestos políticos arriba y eso. Y había, estaba el típico punky de toda la vida. Es que no sé cómo se llamaba, pero es como el uno así famoso. Y vendía todo pirata. Y me regaló un CD. Troops. Un CD pirata horrible, súper mal. O sea, era imprimido, impreso, como se diga, súper mal a color. Y por dentro del CD, pero sin pegatina ni nada. Ni siquiera ponía Cox Sparrer. Ponía Tula Espárrago. Oh. Bonito del norte. Muy y, bien. Y ya está. En realidad es el primer tema del disco. Porque, no sé, fue lo primero. Obviamente lo primero que escuché. Y como que siempre me ha dado choque. Es como y me remueve. Muy bonito. Así que me ha gustado el shock. We Are They Now. Nos gusta shock. Cox Parra. Me he quedado en shock. Shock. Bye. estábamos escuchando una canción de la infancia, bueno, adolescencia, del señor Naste, con los Cock Sparrer y Where Are They Now, que me está mirando muy contento además. Vale. Llega tarde. He vuelto, estoy aquí. Gente, estamos en directo. Hala, ya reempezáis. Estamos ya. Estamos en Jokings 77. Oye, público más selecto. Esto no es... No vamos a llegar a los 100 espectadores en un minuto, pero... Sí, todavía yo no estoy en este directo, así que yo continúo mi programa. La pregunta es... ¿El responsable de este programa le ha dado el botón de grabar? El responsable de ese programa le ha dado el botón de grabar. Me lo han dicho en la orejita. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bravo. Bravo. All right. Muy bien. Merci. Muy bien. Es la hora de repetir el número de teléfono. Es la hora de la... ¡Pastilla! Vamos a decir el número de teléfono, sí. Sin referencia. Número de teléfono. Vale, 944... 21 70 60. No se me excusa por la. 944 21 70 60. Horrida. 944 21 70 60. Por si no te acuerdas. Compro oro. Yo también. Vale. ¿Seguís con musiquita? Dale, ¿o qué pasa? Venga, sí. O podemos hablar así durante la próxima hora y media. No. Ponte en la primera de mi lista. ¿Tienes por ahí? Vale. Estoy buscando en el grupo, en nuestro... Esta. Antes de que lo pinches. Esta no es penosa ni nada. No, hemos empezado un poco queriendo mantener la dignidad. La primera de la lista, ¿me dices? Sí, pero esta es... Ah, vale, lo has cambiado. Es que antes no era la misma. Ya lo sé. Esta es guay. Luego ya me tenemos curria. Wow. Pero esto, pues yo lo escuché por primera... Oiga, ¿se me escucha? Vale, se te escucha bien. Esto yo lo escuché por primera vez en el Guitar Hero Legends of Rock 3. Me gusta mucho. Y yo era un ludo al Guitar Hero. ¿El juego de la Play? No, de la Wii. Yo jugaba en la Wii. Wii. Y, buah, pues me lo pasaba... O sea, esta canción me la pasaba yo en difícil. Aquí donde me ves. La pasaba en difícil. Y este es el secreto... Todo eso para tocar bajo, ¿eh? Este es el secreto, ¿eh? Exacto. Peña, dale, denle al Guitar Hero, joder. ¿Qué? Guitar Hero, nivel difícil. Joder, denle a eso, joder. ¿A qué? Al Guitar Hero. Al Guitar Hero, nivel difícil. Le doy. Y no a la droga. Bye. Transición suave. No me ha salido la palabra. Pues bueno, estamos escuchando una lección de Salinas, de Guitar Hero. Y no habías dicho ni el título de la canción, ¿no? Story of my life, social distortion. Es que ni casco. Me parece perfecto. Bueno, una. No tenéis muchas anécdotas hasta ahora, ¿eh? Andamos flojo, ¿eh? Flojitos. Bueno, flojo, la verdad. ¿Tú no tienes, Timo? Yo siempre tengo, pero las hay. Chico misterioso. ¿Queréis que empiezo yo o Joaquín primero? Venga, tú, que ya que has dicho... Venga. Vale, pues os voy a poner la canción que escucho desde más pequeño que... Bueno, la canción más vieja que tengo, que bueno, escucho igual desde los... ¿Qué? Está Discos Enfermos con nosotros. ¡Ojo! Dice Don Inti que ya empieza el show. ¡El show de cada último miércoles! ¡Viva el español de Barcelona! ¡Gora! ¡Viva! ¡Gora! Sorriona Cartaña también. Y bueno. Oye, tengo una pregunta. Chicos. Vale. O sea, chicos, por ejemplo, ahora tú, Timo, ¿por qué has elegido la canción que vas a poner? Porque es la canción que me ha definido entre como ser humano y que escucho literalmente desde hace igual los 10 años y ha hecho que me ha comido la vida desde que la conozco. Pero no os voy a dejar la sorpresa de qué canción es. ¿Vale? Muy bonito. Vale. Muy bonito. Vale. Estoy emocionado. Ahora os la pongo. Oh, mamá. Bueno, ahora viene. Dale, culpa. Churi hurti, churi hurti, maitea. Churi hurti, churi hurti, naurera. Gol. Messi, bueno, no me puedo imaginar. Lo tenía que hacer algún momento. Va. Mol, Messi. Bueno, pues vuelvo con... Barcau. Estoy muy cerca del micro. Vuelvo con una anécdota de verdad, con un grupo que se llama Daily Mind Distortion y que es literalmente de dónde viene este programa, que es en plan el grupo que ha hecho Losing Control, la canción, grupo de tours, y que conocí porque cuando tenía 11-12 años tenía la manía de ir a la biblioteca del pueblo y coger todos los discos por orden alfabéticos y escuchármelos en casa. Todas las basuras y todas las cosas guay. Y pues así encontré Daily Mind Distortion. Oso friki, sí. A 12 años, literal. Con mis padres iba, cogía 10 discos al azar y esto. Y Daily Mind Distortion era en la categoría grupos de tour. Y pues me ha molado que muchísimo. Y esto. Y nadie les conoce hasta en tours. O sea, literal, han tocado 2 años y sacado un disco de 5 canciones. Wow. Y ya está. Muy bien. Y así han sacado Losing Control. Y vamos a escuchar una otra de ellos que se llama Open Bar, pero déjame tiempo que la busque. Estabais muy silenciosos. Iremos a un bar, ¿eh? Open Bar. A beber. Está escuchando tu historia. Bueno, Radiomarca. ¿Dónde el Manchester City? Gol. Y que le den por ahí. Al Athletic. Al Español. Que le den al Español, cantera del Real Madrid. ¡Viva España! El club más facha y club del caudillo. ¡Viva! No. Sí. Sí. Caudille. Mira, con tanta hostia no me he enterado de quién ha metido el gol. ¿City? City. Yeah. Hola. Había bueno, Daily Mind Distortion con la canción Open Bar, porque aquí estamos en una open radio, literal. No la tenía preparada. Bien hilado. Y nos gustan los bares. No. Vale, no. Oh. Podemos hacer un recomendación de bares. Estaba pensando. Hoy Peña, día del cubata en Recalde. ¿Cómo se llama el bar de donde Juancho? Este, no, donde hay día del cubata ahora. Purita. Bar Purita, bar Peña. Purita. Joder, publicidad gratis, ¿eh? Bar de barrio, puedes ir a beberte un buen gin tonic a las 6 de la tarde un miércoles. O a las 6 de la mañana, lo que tú prefieras. A todos sí. Mañana. Gintrónico a 4 euros. Venga, Peña, vamos. Un miércoles, esto es real. Venga. También quiero recomendar un bar de Recalde. Vamos. Que se llama La Pitufina. Hostia. Sin más. Ya solo por el nombre tenéis que ir. Hostia, esto no es hemos ido. Nos has hablado. El que está arriba. Arriba. Sí. Muy bien. Arriba. Nos gustan esos bares. Bueno, ya puestos. Y el mejor. Falta el mejor. El mejor bar. Yo estaba los caracoles. El del menú. El del menú. El Juanchu. El mejor bar Juancho, de Juancho. Menú Juancho. De Recalde, Peña. Sí. Comes y te regalan un boli. Eso es verdad. Eso es que es verdad. Y la parte atrás del boli es pa' táctil, pa' el móvil. Oh. ¡Pam! Yo lo uso de antiestrés. También. Hago así, me lo froto por la cara porque es también. Da gustosito. Así que si tienes un bar, llámanos al 944-2170-60. 944-2170-60. Y haces tu anuncio de tus cañas a un euro o lo que quieras. Exacto. Esto es una llamada para los chicos del bigote 2 y 3. Estáis tardando en llamar. Zorritas. Uy, ¿se puede decir ya zorritas? Ya no estamos en horario infantil, ¿no? Pero Peggy 18. Pero es un programa infantil. Cerdita Peggy 18. Aquí. Venga, por favor, next. Paradme. Bueno, vengo. Le toca a señor Joaquín. Vengo. ¡Au! Vengo. ¿Estáis escuchando Irola y Gracia todavía por si acaso? Vengo a romper la armonía en Irola y Gracia porque traigo un temazo. Me da hasta vergüenza decir esto, ¿eh? Muy bien, vamos. Pero yo he traído una lista digna, sincera, de mi adolescencia. Y ahora va a sonar. En riguroso directo. El canto del loco. Yes. La madre de José. ¿Quiere entrar? ¡No! ¡Epa! Ah, me está volviendo loco. Me está volviendo loco. ¿Quiero entrar en la madre de José? No, tío. Estoy timo, o sea. ¿Qué? ¡No! ¿Qué está pasando? No queremos entrar en la madre de José. A ver, por favor. ¿Pero quién es José? Que venga un equipo de corrección política. Aquí hay gente que necesita una azotaina. Lo que quería decir, Timo, es que la madre de José me está losing control. Losing control. Me está losing control, joder. Joder. No, a ver, hay una historia aquí. Que es que el canto del loco pegó muy fuerte. Por lo menos en mi adolescencia. En la vieja y fue campo. Mi primer CD. El disco de El Canto del Loco, Zapatillas. Fue el primer disco que tuve. Porque los anteriores discos que tuve, pues, eran de mis padres, como podría ser Santana, Oscorri, Dover o Itoiz, pero mi primer disco de como, esto es mi rollo, pibas. Joder, te han enseñado Itoiz y te has ido con El Canto del Loco, ¿eh? ¿Eh? Te han enseñado Itoiz y te has ido con El Canto del Loco. Yo me pasé al Canto del Loco. Claro, se pasó al trap. Joder. Y la madre José. Yo me acuerdo una letra época, muy profunda. Me acuerdo de esa época que yo decía, quiero escuchar punk, pero como no tenía ni puta idea porque era un jovenzuelo, decía, uff, El Canto del Loco. ¿Qué y qué decir punkier? Que una vez me encontré en Valencia, claro, en Valencia yo estaba borracho de calimucho, mis primeros pedos. Hombre, en Valencia, ¿no? La y gente. Estábamos en un bar de noche, tenía, pues no sé, 16 años y me encontré a, ¿cómo se llama? Dani Martínez. ¿Es tu primo? Bye. Mi primo. Me lo encontré puestísimo de cocaína y nos hicimos fotos con él. Encantadísimo. Puestísimo de cocaína él, que conste, yo solo calimacho. Todavía no. Oh, todavía no. ¿Qué? Todavía no, nenas. Yo sé que lo llevas en la sangre, como buen valenciano. Sí. Straight edge. Gente, os hago una recomendación para este domingo, acordaos. Domingo de coca y paella. Coquica, coquica. ¿Qué? La parca te busca buenas, ¿cómo se llama? La radio se llama, lo puedes repetir ahí, pero yo lo digo aquí. Comentan aquí, a ver. Irola Irratia. Lo podéis escuchar en directo, en streaming. Y eso, y en 107.5 FM para los locales. Mira. Bueno. Eta, si no, no sin control. Ponemos, quiero hacer un comentario, otro comentario. Quiero hacer otro comentario. Se priorizan las redes sociales aquí. Pero... No puede ser esto. He de decir, dos personas nos están viendo. Dos personas. Fijaos si El Canto del Loco ha sido un grupo de influencia a nivel España, que ha salido un grupo hace poco en Madrid, que el cantante canta muy parecido a algunas tonadillas. A ver. Del Canto del Loco. ¿Y dónde está? Son unos chicos. Golpe de gracia. No. Chicos. Los chicos de... Del... ¡Molly! Yes. Bueno, yo creo que cualquier persona. Ahora empiezas con la jotica. mira, LP. Bueno. Cualquier persona que escuche ambos temas lo entenderá. Ahí lo dejo. Apoya tu escena local. Bueno, me voy a callar. Bueno, pongo la madre de José. Adelante, o... adelante con la madre de José. Adelante con la madre de José. Venga, queremos verla. Yo sepo. Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto. Y ha sido su madre que quería que entrara adentro. Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome. Tumbado en esa cama había mi amigo José. En un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien. Lo hice casi obligado, no sabía qué hacer. Espero que lo entienda, que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco. Que va. Lo que yo estoy es un poco más nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Que no la he abierto, no. Y ha sido su madre que quería que entrara adentro.

Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada contra una nariz. Si corre la sangre se siente muy bien, el cumple cansó de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es su profesional. ¡Hey! Romero el madero se queda flipao cuando en una mano se siente atrapao. De pronto una dura bota militar ¡zas! Golpea su rostro con brutalidad. Este no, esto no era Triquitisha, ¿eh? No. Ya está, mi comentario, no tenía nada más. Estamos ya. Go. Estamos go. Dentro. Go, Ronnie, go. Temazo, ¿eh? Hostia. Me cuesta remontarlo. La verdad que... Pero tenían más temazos, ¿no? Hombre. Porque la del canal... Pero ¿cuál más? Torero. ¿Ese cuál era? Torero, en la vergüenza de una canción. Torero, ¿no? Hostia, no. Temazo, tío. Yo ahí lo dejé. La de derecho de admisión, ¿no? ¿Cómo? Y la de... Hostia. Que les den por culo, vámonos de aquí, tira pa'l barrio, pa'l bar del tío Fermín. Viva el vino tinto, vina el... Viva de... el chacolí o algo así, dice, de... no sé qué dice. Muy bien, muy inclusive. La de negro, africano, asiático, oriental, americano, aborígeno, australiano. ¿Estáis escuchando la voz? Multirracial. ¡Oh! ¡Mancicultura! Les he hecho la letra Manu Chao, tío. Sí, o sea. No. O sea. Wow. Transgresores total. Se nos está llamando. Solo aviso. ¡Vamos, vamos! ¡Que entre la llamada! A ver qué tal suena. El también, cantante de escape, adelante. Gabón. Opa, el señor Surya Nice. ¿Apa? Os llamo desde el Retiro de Ibiza. Me estoy comiendo la regla de vuestras hermanas y madres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Negino! Nos llama como la gente más sensata, ¿no? Del estado. Es que nos llama lo peor. Bye. Descríbenos un poquito más de dónde nos llamas, quién eres, en qué lugar. De Ibiza, os llamo. ¿De Ibiza? Tiene un acento más vasco para ser de Ibiza. Señor Zurian. ¿De dónde? Desde Ibiza. Joder. Pues tienes acento navarrico tú. Pues un saludo, joder. Saludico. Pa' Fran. Claro, porque eres soriche. ¡Soriño, soriño! ¿Eh? Tengo sus hijos bastardos de Fran. Tú no te catao la voz, manín. Te he pillado, ¿eh? ¿Qué pasa ahora sí, ok? ¡Chacalín! Me la pillabas. A ver, es que... Está dando problemas esto, soy algo raro, tío. Escuchas como un dembow raro, ¿no? Es el marcapasos de Timo. Soriche, tú no te rayes. Es que yo ya sé a qué viene Soriche. Y Soriche viene a contar una anécdota espeluznante y perturbadora. Sí. Multirracial. Pon música de fondo. Espeluznante y perturbadora. Ah, sí, bueno. Una intro, que sea. Joder, es que... Hostia. No, espera, la voy a poner yo desde aquí, vale. Va a ser muy cutre. ¿Pero no tendré que pedirlo el llamador? ¿El llamante? No. Espera. Tú sigue hablando, Soria, que... Sigue hablando, que no es del programa. Empieza a contar. La, na, na. Vale. Pero dímelo, que lo que... Hoy Soria va a contarnos... Pero primero voy a saludar, ¿o qué? Tú, chalote. Ahí, ahí, ahí. Hoy una historia del cuarto Dios, milenio. Pero estoy pasando mal y todo, ¿eh? Cago en Dios. ¿Veis castañas vosotros? ¿Qué va? Vamos, ¿qué va? De hecho, escuchamos, puedes poner en directo en Instagram, Soriche. Estamos ahora con... Estamos aquí, estamos como queremos. Con unas muffins y con unas, unos tés. Pero sin teína. Joder. No, no. Kukitsa y umeboshi. ¿Una ceba despeinado o no? No, porque no estoy borracho. Y vocalizo un poco. Un poco. ¿Te vocalizo yo? ¿Cómo? ¿Qué nos ibas a contar, Soria? El sábado tuve el placer de insultarle a Fran, decían. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! Claro. Sí, sí. Es que... No, a ver, no, no, llamo para que pongáis una de Sian. Luego lo demás me la suda. ¿Una de? Sian. Con H. Con H. S-I-A-N. Pero esto es un programa especial de adolescencia por eso mismo. Y niñez. Es parte. Vale. Buah, esto no es igual lo más jodido que se va a poner hoy. Es parte de tu. Soriche, ¿pero tú has escuchado lo que hemos puesto anteriormente? Sí, estáis poniendo basura. Límpiate la boquita, tranquilita. Vamos a ver un poquito, Relájate, chacal. Venga, anda, el primer disco de Sian. ¿Qué canción? Pong. ¿Qué canción? Gasteriaren oiua. Pero es Betagarri, tú, su normal. Ah, hostia, copón. Va, pues estoy súper, súper. El primer disco de Sian no es el nazi. Me has ¿no? jodido. Pues, pues di una sorpresa. Creo que la versión de. No. Screwdriver la pone en la segunda. En el segundo LP ya se cantan I Don't Like You, ¿no? Y la versión de Bose Onkels en el tercero. El tercero. Sí, yo solo escucho el primero solo. Sí. El primero. Siempre pues es el bueno. Vamos a dejar a la elección de Timo. Me tenéis que colgar. Yo elijo. Bueno, vamos a ver. Si no es. A ver, yo Soria. No conozco ni una canción de este grupo de mierda, ¿eh? ¿Cuál podemos poner, joder? Que no sé las canciones, yo escucho todo el disco. Hola tu verdea, joder. A mí me gusta todo. Hola tu verdea, joder. Hola tu verdea. Me acabo de acordar de una. Hostia puta, tú. Vale, ¿Tú no queréis venir a un retiro espiritual por solo 1000 pavos a Ibiza conmigo? Sí. Joder. Vamos ya, ¿eh? Yo me iría, chacal, pero... Vamos, es que prefiero estar aquí escuchando temazo, joder. ¿Pero qué temazo es? Pero queremos a los hippies como tú. El que tú quieras, Timo. El que yo quiero, del primer disco. Dale, sí. Pues aquí lo doy. La primera, miedo me da. Bueno, es que ricasco por llamar, ¿eh? Zara zedit Orain amundu ontan biraka Bueno, mi esker a este fiel oyente que ha propuesto este temazo que nos ha encantado a todos. Bueno, estáis escuchando Irola y Ratia, Luis en Control todavía. No es y... ni fiel oyente ni es un temazo. No, hay que cariño. Pero un momento. Te queremos. Es que este señor que acaba de llamar, que se encontró con el cantante de este grupo este fin de semana, ¿no? Y le debió de insultar o algo así, ¿no? Y ahora me acaba de decir, ¿no conocéis el retiro con el que la Suriñe, o sea, la cantante del grupo, se está pagando una mansión en Ibiza? ¿Qué lo que? ¿Vale? Ah, pues no sabíamos, chico, pues vale, no sabíamos. Vale, por ahí venía pues que la no hemos historia. Pillado ni la claro. primera broma. Es que esto aquí ya está es, la prueba de que... Esto ya es otro nivel, chico. La gente de Thatcher está muy puesta. El rollito pop, Euskaldun, pero... Es que nosotros no. No. Yo, aparte claro. de Piri Cheta Porroch... Es que son estrellas. Bueno. Oye. Vale. Bueno. Entonces, ahora me toca. Te toca. Vale, pues... vamos a darle a la canción que... la primera canción que escuché yo... la primera canción probablemente que... O sea... No sé, sería el 2011, ¿no? Cuando yo empecé pues a entrar en YouTube porque pues conocí la plataforma, ¿no? Y la primera canción igual que me la ponía en plan, llegaba de la Icastola, ¿no? Y ¡pam! Pues esa me ponía. Y es la segunda de la lista, Timo. No quiero hacer spoiler. Vale. Te dejo el micro si quieres contar esta canción, ¿eh? Vale. Gracias. Ojalá. Buah, luego tengo una anécdota de adolescentes. Hay que hacer un día karaoke. My ding ding dong. Pa pa pa pa pa. Oh, you touch my ta-la-la. We'll be right back. you touch my tra-la-la. Y estáis escuchando Irola Irratia, Radio Alternativa, bueno, que bueno, Luz en Control y programa especial Infancia, aquí estamos, con Jan Naste y Salinas. ¿Infancia de qué? De nuestra infancia. Ya está. Es que me ha gustado de verdad, me ha hecho gracia de verdad, pero bueno. Hostia. ¡Bravo! ¡Bravo! Shooter. ¡Bravo! Esto para nuestros cero oyentes en directo desde el directo que está haciendo Timón desde su Instagram. Hay que estar sobre todos los planes. Bueno, no era Cassiano esta frase. Eso. Cassiano, no sé. Bueno. Sí a todo. Sian a todo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muy ¿el bien. Número de teléfono? 94. Pero, Salinas, no sales. ¿Dónde estás? 944-217060. Betty Laura. 0060. Coche, casa, cocho. Llamadnos. Todas. Pedid una canción. La escuchamos. La disfrutamos. Todas. Todas. ¿A quién le toca? Joder, qué duro es esto. Es que, Salinas, no te escucho nada, ¿eh? No. Hello. No sé qué pasa. Hello. Hello, Salinas. It's me. Estás fuera. It's me. No sé por qué. Salinas. Otro micro. Coged. Bueno. Hay uno. ¿No? ¿No? Sí. Hay uno que va, pero... A ver, habla, Sali. Oh. Sí. Ya está todos también, ¿no? Está. ¿Estás? Voy. ¿Estás, Sali? Sí, ¿no? O sea, yo me oigo. ¿No me oyes? ¿Lo escuchas? Yo no. ¿No? Adiós. Ahora. ¿Por aquí? A ver, ¿por aquí? Aquí, no, por aquí. aquí sí, ah, perfecto. Pues yo por aquí no me digo nada. Guau, claro, porque guau, estás. Guau. Porque... Ahora, no. Habrá que cambiar. Por aquí sí. ¿Y el rojo? Habla. No, hay que cambiar nada. La, coge. Timo, me oyes bien. Vai, pero el rojo creo que va también, ¿eh? Habla en el rojo. Vai, es que no te escucho, pero va aquí. Así que bueno, saldrás. Ya está. Vale. ¡Hala! Yo tengo que contar una anécdota adolescente porque que estamos aquí en... Es que no hemos contado muchas. Claro. El momento adolescente tal. Adelante. Tengo que contar una... Esta, no os la sabéis. Me acabo de acordar. Es un poco... ¡Un poco! Este es un poquito... Torrente. Chinita. A ver. Es un poco gordofóbic. La anécdota esta, sí. Es un poco... Bad. Bueno, el asunto es que seguramente lo habréis vivido, pero nosotros, jóvenes, tiernos, chavales de 14, 15 años en el Instituto de Iruña, era la época de Pressing Catch. Y... Es que yo no sé lo que es. ¿No sabes lo que es? WWE. Ah, joder. SmackDown. Eso era de moda. ¡Batista! Vale. John Cena, esa es la época. The Undertaker. Esa era la época. Total, que hacíamos pressing catch en clase y entre clase y clase, pues hacíamos el noble arte de la lucha libre. Y a lo que nos gustaba mucho pelear con un chavalito que estaba, pues tenía. Pues difícil decir esto. Sin más, tenía un esqueleto poderoso. Y en un empujón... El instituto era un poco viejo. Uf, qué duro esto. Esto me está resultando muy embarazoso. En un empujón de estos, el tío se pegó contra la pared, o sea, el culo. Golpeó la pared y era uno de estos de falso, no. Como falsa pared de templadur blandito, estaba muy viejo. Entonces lo partió con el culo la pared. Entonces se quedó el culo encajado en la pared. Hostia. ¿Dónde te sentaste? Y no podía salir la porque le costaba un poquito. Entonces hice como ¡pam! Medio culo out of the records y luego su cuerpo fuera. Entonces, claro, os podéis imaginar la estampa. Porque estos chavales, nosotros tampoco le ayudamos a salir. O sea, estamos hablando de un claro caso de bullying. De bullying. O sea, está... No, pero no le hacíamos bullying, ¿eh? Yo nunca he hecho bullying a nadie. Yo un chaval muy majo, soy. Entonces, ¿le usabais como participante en la WWE? Es que el enano ese que había que pasaba sillas. Claro, tío. Había uno... ¿cómo? Es que además, claro, cada uno era un personaje. Y el personaje de este era uno que era así como... llevaba como tatus tribales, que era regordito. Era... ¿Carlitos? Carlitos. Había uno que se llamaba era como de... era como rollo samoano, algo así. Joder, uno que era... no, pero ese era enorme. Chiquitito. No, había uno que era enorme, no. No, uno que tenía como la mano gigante, ¿no? Que daba tortazos. Había uno. No, el Gran Cali. No, el Gran Cali. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. Era este, no, era otro. Jesucristo. Esa es la anécdota. Anécdota embarazosa. Tengo más, ¿eh? Dios mío. Pero... aquí hemos venido a desnudarnos. El Gran Cali. Literalmente. Pressing catch. Muy bien. Timo está deseoso porque nos quitamos la ropa. ¿Esto qué canción hay que poner? Con esto habrá que poner alguna canción, ¿no? Igual una canción, vale. Yo tengo... ¿quieres poner tú? Bueno, venga, puede ser que adelantemos canciones mías. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, muy bien. ¡Amboto! ¡Amboto! Muy bien. Y de aquí surgió Chill Mafia. No la he pillado, pero yeah. Vale. Vale, seguimos. Hoy he estado escuchando a... no tiene nada que ver, ni con el programa ni nada, pero he estado escuchando a... está tomando un café, literal. O sea. A Ben Yard en Radio 3, a la mañana, mientras hostia, trabajaba. ¿Y qué decía Benito Yard? Pues me parece fantástico que el Benito Yard vaya a Radio 3 a decir... bueno, sí, la canción de Speed, ya vale de Speed... efectivamente, me vino después de un gran colocón de Speed. Claro, claro, y ver cómo la... obviamente. Claro, la locutora de Radio 3... que nos ha fantástica ella, diciendo como... muy interesante esto que me pues estás como diciendo. Pues como yo con vosotros tres, en sí. Sí. No sabes de qué te hablamos, ¿no? Era bastante bizarra la entrevista. Hostia, os lo recomiendo. Ha sido esta mañana. Pues la voy a catar, la voy a sí, catar. Sí, sí, sí, sí. Besigo, bueno, ¿cancioncita? Ah, sí, sin más. Vale. Venga. ¡Tu canción! Bueno. Un locutor se ha dormido. Parece que... como yo voy a abandonar la sala pronto... ah, la, la. Vamos a adelantar unos cuantos temas. Sandra Izquierdo dice que quiere una camiseta de Patches. No quedan, sí. Pero enseguida vienen nuevas. ¿Sabes? Me ha escrito por privado también. Es un fan. Es fan. Fan. Ah. Es que mira, no es Losing Control, ya es Radio Touchers. Radio Touchers. Radio Touchers. Radio Truchas. Radio bueno, Radio Truchas. A las primeras 5 llamadas de la noche, mamadas, les sortearemos una camiseta firmada por el mismísimo bajista de Touchers. Se la va a quitar ahora, sudada, y la va a firmar con este boli que no pinta. Creo que no quiere, ¿eh? Y la vamos a sortear entre esas 5 llamaditas. Y vamos a coger un pelito de su bigote y lo vamos a poner con cinta americana. Lo vamos a esconder, wow. Y hay que encontrarlo en la camiseta. Oh, shit. Vais wow, a wow. Criogenizar. No, no, por favor, no. ¡No! Pues claro que sí, joder. Esto no es un programa apto para fans. ¡Hala! Nadie ha pedido una camisa de blesura, ¿no? No me extraña. Tampoco hay. No hay. Oh. Guapas. Sold out. Sold out. Sold out. Bueno. Bueno, bueno. Canción que escuchaba con 9-10 años. ¡Se viene! Esta canción la descubrí... ojalá el Fari. Creo... El Fari. Que en el disco Iros todos a tomar por culo de Extremoduro. ¡Ojo! Y que estaba en mi casa, porque hay cierta conexión con Extremoduro y mi familia. Porque eres Extremoduro también. ¡Viva Extremadura! Y corra. Vamos a hacer ahora un Piñarro. Pequeño break para ensalzar las bondades de Extremadura y sus gentes. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Extremadura! Joder. Bueno, la canción es Correcaminos, de Extremadura, cuando era la época de Robert, que estaba bastante a tope con la heroína. De Niro. Y Robert Thatcher. Delirio. Robert Delirio. Robert Delirio. Y ya está. Y es cuando pues salía a tocar un poquito afectado el hombre. Vale. Y se meaba al público. Hoy. Bueno, creo que... Tenemos que decir que el locutor no está donde tiene que estar. ¿El locutor de qué? ¿De qué es el locutor? Decidme, ¿eh? Está loco. Locutor. Estoy el conto del loco. Agur. Al loro, que viene el coyote, montado en un pepino y no tiene licencia y no tiene seguro. Acelera un poco más. Tiene carne y no tiene luz de atrás. Corre camino, se ha cruzado en mi destino. Y yo todavía sigo sin desayunar. Qué carne más rica me había imaginado. Qué carne más rica en vuestro supermercado. Si yo sé que esta vez nadie nos puede joder. Estamos escuchando Extremadura, nos encontró en Irola y Ratia, elección de el señor... ¿Quién lo eligió? Yo, ah, Barcao, Naste, Barcao. Pues así andamos. Sí, sí. No hemos escuchado mucha música, la verdad, en una hora y cuarto ya de programa. Muy bien. Flojitos hemos andado. ¿De qué? ¿De canciones? Bye. ¿Qué? Es que... ASMR. Vale, vale. Bueno. Bueno. Seguimos. Pues me toca, ¿no? ¿O quieres poner tú otra? Agoto las mías. Vale. Y me salto una. Venga. Y la última, la que iba a ser bonus track, la voy a meter y voy a dejar de bonus track la del medio. Vale. La siguiente no la voy a presentar. Simplemente diré que en el colegio... Allá hablo de colegio. La gente estaba como loca y las chicas hacían actuaciones imitando a este grupo. Tokyo Hotel. Yo soy más viejo que eso. Las divinas. Buah, ya sé quiénes son. Patito feo. Ya sé quiénes son. Así que ya nada. Y luego les pedíamos autógrafos a las chicas, como si fuesen las auténticas de True. Como si fuesen las Spice. Sí. Las chicas más picantes de Carabanchel. Con curry. Bueno, bueno, no, no. No voy a ir antes a casa. ¿Qué? Nada. Pincha, pincha. Por cierto, me gusta pincha, mucho. Antes de que le des play, que te me he dado cuenta. Chiqui, chiqui masala. La estampa de Don Mustacho con dos micros. La cerveza y el cigarro. Apares. Es un poco rueda de prensa deportiva, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido muy partido, ¿eh? Rayo Marca. Con los... Bueno, es decir, para todo... La gente no lo está entendiendo para esto, pero... Toda... No, pero se puede mirar en directo. Sí. Instagram, que nadie, bueno, nadie lo mira. Toda la población fan de Thatcher que sepa que... Day, Salinas ahora mismo lleva tirantes de España. Es verdad. Exactamente. Es que le gusta a Soldado. Con la cara del Fari, me gusta, ¿eh? Me gusta. Solo con la cara del Fari. Vale, pues musiquita igual. Adelante. Play. Venga, ponles. Ponlis. Aquí con la cantidad de plástico que tiene una de ellas, no tiene el cuerpo. Ahora lo digo cuando me vaya. ¿Qué? Porque abro el micro. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's yo soy de Baracaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay. Yo soy de Baracaldo, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay. De Baracaldo, jolín, de Baracaldo, pío, pío, pío, pío, pío, fus, fus, fus. Porque nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay. Porque nos gusta el vino, ja, ja, ja, ay, ay, ay, ay. Y las chavalas, jolín, y las chavalas, pío, pío, pío, pío, pío, fus, fus, fus. ¡Yeah! ¡La Jotica! ¡Cómo rica! Bueno. Muy bien. Me encontré. Bueno. Espera, que se nos ha quedado aquí el ruido blanco. El wicked, wicked. El wicked, wicked. Reggae. Un saludo a Reggae. Que nos enseñó esta preciosa jota en Berlín. Y ya está, eso es todo. Que por cierto, Sorionak Moto. Sorionak Moto Racing. Nos da tiempo por 35 minutos todavía de felicitarle, así que muy bien. Adelante, Moto, campeón absoluto de Madrid y campeón absoluto de Berlín. Para ti, Moto. Sorionak, ¿eh? Dedicado. ¡Guapo! Moto. Vencedor. Moto, vencedor. Vencedor de apellido, absoluto. De apellido vencedor. Sí. Así es vencedor. Bueno, sí. Bueno. 60, ¿eh? En un momento. 60. Bueno. Más que toda la gente que ha habido antes. Pero es el brazo izquierdo, no vale. Vale, si no vale. Bueno. Bueno. ¿Queréis bueno. que suelte mi última... Venga, adelante. Cosita, venga, y ya me voy. Vale, y os dejo en paz. Vale. Dele a eso, güey. Bueno, que sepáis que es muy emocionante. El último tema, no pienso decir tampoco qué grupo es. Dios. Quiero que lo sintéis en el pecho. Es una... Es lo que nos gusta. De una casete que me compró mi madre cuando yo tenía 6 años. ¡Mamá! Lo sacaron cuando yo tenía 6 años en el año 95. No había nacido. Efectivamente, había gente que no había nacido. Por ejemplo, de hecho, en esta mesa solo habías nacido tú. Alright, me voy a aplaudir yo solo. Me estoy aplaudiendo yo solo. Porque eres bien joven. Alright. Oh, wow. Eso yo, flequillo. Bueno, que va a poner toda esa peñita. Que rozaron los 80, rozaron los 90 y tiraron el muro de Berlín a cabezazos. Sí, lo has hecho tú, ¿no? Hoy. Sí. Uy. Bueno, y... Es que no sé qué canción es, ¿eh? Yo todavía no la puedo poner. Pues... Un indico. ¿Qué canción es? Es la última. La que pone bonus track. Vale. Pues busco el bonus track. Pero no digas cuál es, ¿eh? No digo cuál es. No te preocupes. Pues... Bonus track. Bueno, sigue hablando porque no lo he encontrado el todavía. El peinado más perchita. Perchitas. Bueno, he de decir que en algún momento alguien va a hacer un repaso de la agenda de conciertos de mayo. Ahora. Hombre, hay que rellenar el hueco este mientras que buscas. No, pero yo ya está, ¿eh? Bueno, pues nada, pues os jodéis si no tenéis agenda de mayo. Ya está. Que buscáis Lubaki Agenda de Irola y Gracia, que hacen un trabajo de increíble comparado a nosotros. Y bueno, ya está. Bueno, muy bien. Ya está. Enhorabuena. Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. 4 palabras y se acabó. Yupi ayeye, yupi ayo. Papá Pitufo nos enseñó a cantar esta canción. 4 palabras y se acabó. Yupi ayeye, yupi ayo. y musiquita de la elección de Naste por su, para su despedida. Estamos escuchando, pues eso, los Pitufos Maquineros, Yupi Yao. Y bueno, y pues eso, para su despedida. Sí, hay que apagar el ruido blanco. Pero bueno, eso, que Naste se pira hasta un otro universo. Se pirola y ratia. Bueno, guapas. Me voy, no me echéis de menos. Y siento haber acaparado la música. No te preocupes, eres como que no habéis nacido. Un tío borracho en fiestas que se coge el móvil y pone la música. Ojalá, porque estaría bebiendo pacharán. ¡Hala! Ojalá, bueno. Disfrutad con la basurilla que escuchéis ahora. Oye. Hasta este mes, porque haremos a finales de mes otro. Vale, otro vale. Si siempre estás invitado. Besos. Besos. Sobre todo besos. Bueno, pues besos. Quiero besos. Todos se nos está llamando. Naste, se nos está llamando. Igual alguien te dice, te quiere decir agur. Venga, vamos. Come on. Alguien te quiere decir agur. Yo me quería ir, me cago en Dios. ¿Para qué me invitan? A ver. Gabón. Gabón. Opa. Opa. Llamo desde Trápaga, desde el Valle de Trápaga. Estoy aquí con mi mamá. Opa. ¿Se pueden pedir canciones? Of course. Claro, por supuesto. Vale, mi mamá dice que pongáis Waka Waka. ¿Waka Waka? ¿Qué es Waka Waka? Pero... Waka Waka, el tema del Mundial de Fútbol. De Shakira. Pero usted no es de Arratia, porque ese acento, ¿no? No, soy del Valle de Trápaga, San Sebastián. Ah, vale. ¿Trápaga, San Sebastián? Bueno, un saludo, soy tímido. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Este es mi pisuquide, que es un golfo. He de decir... son pedazos de golfo, ¿eh? He de decir que este programa está evolucionando favorablemente. Me gusta mucho este programa porque toda la gente que llama nos deja muy descolocades. Es que siempre, es que no entendemos nada. Sí. Este nos ha colgado, ¿eh? Nos deja putrefactes. Pues es un poco... ¿Le ponemos su canción o no? Vale, pues. 20, venga, 30 segundos. Por culo, al final no vais a poner vuestros temas. Paso a mamá. Vale, un poquito. Le damos un poquito. Bueno, yo me voy. Agur. Shakira. Agur. Aupa, Mauricia. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, Samina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, this time for Africa. Ya está, un temazo para celebrar que se vaya Naste. King George. Se nos está llamando otra vez. Es que no se para, ¿eh? Bueno, pues coge. Que suene la línea caliente. Y Radio Gratia, a tope. A ver. Picho caliente. Hola. Opa. Se me sale. Hola. Opa. Estamos escuchando Shakira. Shakira. Perdona, pensábamos que era Shakira que nos llama. Estoy aquí con mi mamá. Soy el de antes, el de Trápaga. Ah. Cuéntanos, ¿estás bien? Mi mamá no sabe inglés, no ha entendido nada. Ha dicho, ¿qué es esto? Pero tu mamá no quería waka waka. Tu mamá no quería un poquito de waka waka. Waka waka. Sí, pero no sabe inglés. ¿Qué es esto? Somos de Trápaga, no de Wisconsin. Pero... ¿te gusta el trap acá? Joder. Pero, a ver... En fin, fatal. ¿Tú qué eres, de Ernai o de GKS? Mira, yo me desuscribo de la newsletter, pero ya mismo. Yo no quiero que me lleguen ya más buzones de vuestra Errati. Tengo el Gmail petado. Si no enviamos, si no enviamos newsletter. Nos cuelga, venga. Tío. Qué pedazos de golfo. Pedazos de golfo, joder. Bueno, pues seguimos nuestro programa sin la gente de Trápaga. Un poco bastard este oyente. ¿No? Oh, hijo de puta, ya te digo. Gratis, eh. Es un perro Sánchez. Este estoy luz sin control ya. Pues tú te lo pierdes, querido oyente, porque íbamos a sortear ahora una albornoces y tangas de luz sin control con la cara de Timeo. Pero. Y yo quiero uno, eh. Hombre. ¿Y quién no, tío? ¿Y quién no? ¿Y quién no? No. ¿A quién no le da la irratia? Vamos con otra de mica. Venga, weá. Vamos con otra de mica. Una conchoncita, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Simu? ¿Yo? Es que ya, es que comparo a todas las mierdas que hemos puesto, parece un poco mejor, pero bueno. No, entonces voy yo. Hay que darle bajón a esto. Es que hay que darle bajón. No podemos cambiar el rollo. Ya puedo darle bajón, no te preocupes. O sea, esto va en decadencia. Le voy a dar bajón, no te preocupes. No. Sí. Como haya un tupa tupa tupa, lo quito. No. Vale. Hay que darle bajón. Más. No te preocupes. Pues bueno, yo voy a volver a mis 8 años. Con un temazo. Este vuelve muy atrás, ¿no? Es que yo he empezado a escuchar buenas cosas muy pronto. Bueno, pues voy a volver a mis 8 años. Eres un snob. Que en Francia tenemos de música popular, pues tenemos como antiguas colonias que hablan francés. Vale. Y tenemos un poco música de eso, de las islas, que bueno, que suelen sonar en la radio en Francia. Y pues eso, os dejo con eso. Ya está, os dejo con un grupo que se llama Collectif Métisé, que es literalmente Colectivo Morado. Música de perre. Eso es, pues os dejo con eso. Allez, ils vont de la patrice. Assez, everybody! Bueno, todavía. Todavía había que seguir. Estáis en Luz sin Control y Rola y Ratia. Y se está haciendo inaguantable, la verdad. Pero me han forzado. Vamos allá. Estamos. Estoy dentro. Go. Come on. Come on. Vengo a poner una canción espectacular. Es que ya... Ya no tenemos oyentes, ¿eh? Ya os lo digo. Que antes por lo menos... ya está el rollo. Antes era una mierda, pero poníamos... ¡Echituta! ¡Echituta! Oye. Es que la gente se va a la cama demasiado pronto. No, es que no, es que no se aguantan. Prefieren Netflix a Losing Control. Me parece normal. Además, se pierden siempre la traca final. La traca final. La traca final ha empezado a las 10. Distopic. No entiendo, no entiendo. La gente tiene que escuchar la radio, tío. La guay, la gente del valle de Trápaga. Listen to me. Danza Kuduro. Temazo. Canción que nos cambió como personas. Este es del Daddy, ¿no? No es de Daddy Yankee. No tengo ni puta idea, pero... Timo, ¿puedes confirmarnos esto, por favor? A ver si Danza Kuduro es de Daddy Yankee. Yo creo que no. ¿Qué va? Si es en portugués, cabrón. ¿Danza Kuduro? ¿Qué? Si es en portugués, es Don Omar. Es Don Omar. Don Omar. Entonces Don Omar está Lutrenzo. Porque hace como... ¡Lutrenzo! Mira, al principio. Daddy Yankee se retira, tío. Tiene triquitisa al principio. ¿En qué? O sea, ¿cuál fue la primera vez que escuchasteis esa canción? O sea, ¿a qué os remite? ¡Pam! ¿Qué dices? ¡Pum! ¿Danza Kuduro? Adolescencia, tío. Yo, 11 años. Primer peche naranja. Tirapichón. Claro. En Jayas de Rosadía. Pim, pam, no sé qué. Cintura, nana. Con el. Da media vuelta. Con el del tirapichón, el tuerto. Desde aquí un saludo para el tuerto del tirapichón. Mm. Mítico. Es que yo fui escuchando la radio. Imagínate. ¿Cómo? Escuchando la radio descubrí esa canción. Porque yo he escuchado la radio desde mi infancia. Claro. Pero escuchaba... Es que este... La energía es se que... llamaba. Es un no parar. O sea, es que este... Es que es un no parar. A este le enseñaron la vida muy pronto, ¿no? No, pero no escuchaba... No era en radio libre, ¿eh? ¡Qué bañao! ¡Qué bañao! ¡Qué bañao! ¡Niao! ¡Es manta loco! Nada, queda, me estoy arrepintiendo de Danza Kuduro porque es que pensaba que era Daddy Yankee e iba a hilar muy bien. Nada. Diciendo que Daddy Yankee se retira y que... Y que larga vida Daddy Yankee, pero no. Entonces, ya con nombrarla yo creo que ya vale. Vamos con sí. La siguiente. Vamos con la que tenía yo planeada y es un temazo. Con el grupo Dover. Gora Dover, joder. Dover, uff. Sabes que yo ni conocía, ¿eh? ¿No conocías Dover? Pues en Front ya no ha llegado. Y seguro que te ha gustado. Bueno. And the man, the man, is Dover. O sea, es que Dover se merece dos canciones. Es que Dover... Se merece doble. Doble. Dover doble. Se merece doblar. Eso era la broma que quería hacer. Yo tengo que decir que Dover. Sí, Dover y. Doberman. Y Dire Straits fueron grupos que me cambiaron la vida. Porque bien Dover y la canción de Money for Nothing de Dire Straits, la de. Iba a decir. Esa no es la de Money for Nothing, es otra. Pero. Como que fueron las primeras guitarras distorsionadas que escuché, que dije, ¡eh! Que se puede hacer esto también, ¿eh? Es que después... ser el sultán del swing que eres hoy en día. ¡Come on! ¡Come on, daddy! ¡Come on! Es que después de Conto el Loco también, bueno, ponemos... Claro, pero esto fue mucho antes que el Canto del Loco. Ya con el Canto del Loco... Allá era distorsión hardcore, ¿no? Ya con el Canto del Loco yo ya... Vamos, yo quería yo quería molar, tío, y gustar a las nenas cuando escuchaba el Canto del Loco. Sí, sí, ya te he vuelto skin con el Canto del Loco, ¿no? ¿Eh? Con el Canto del Loco así se vuelve skins, ¿no? Claro, ahí ya decidí hacerme cabeza rapada. Dip. Que al principio parece la Uteyatu. Never even more. Because no one's playing my summer. Fall so close to you. Ball. Rock and roll. Don't you? Never. ¡Pau! Se ha convertido en un especial de Double. Nos hemos puesto chacales, nos hemos puesto cachondos y... Nos hemos motivado. Y hemos dicho, ahora hay que ponerse otra de otra Dober. De Dober. Pero del otro Dober, como hay otro Blitz después del primer Blitz, pues hay otro Dober. Hay otro Dober, el falso Dober. Exactamente. Como el falso Thatchers. Y a mí me gusta más. A mí me gusta más. Y yo no he sido nunca de jugar mucho al FIFA, pero... Pues me pasaba. Pero por esta canción yo compro el juego. Me pasaba bastante rato en el menú. En el menú, como cambiándome a CR7 por. No, no, hostia. No, por. O sea, Ronaldinho y tal. Y. ¿Qué va con el español? Y le dabas ¿no? ahí al joystick, ¿no? Como zampabas sí. el joystick para cambiar claro. la canción. Y es como, ¡eh! Y jugaba con el pump rojo. Bueno, muy bien. Y este tema que. Pump rojo. Este tema que va para ustedes. Creo que he puesto el videoclip. No pasa nada, ¿no? Transición. Go. Bueno, todavía ha venido la guerra, ya todavía en luz en control, aunque parece. Bueno, es que en sí ni otra radio hace esta mierda. No, no. Así que, sea, así que. Ves. Eso es, la radio es marca celosos. O sea, más punk no se puede hacer. Joaquín está levando la mano para hablar, le dejamos. No. Rollo de. Lo que quería decir. Estaba firmando. Eso es, estaba firmando y diciendo que eso, ninguna radio se atreve a sincerarse como lo estamos haciendo hoy aquí en Losing Control. Cepolita. Aunque Losing Control ya ha desaparecido, ¿eh? El día de su cumple. Qué pena. No lo había que decir. Lo íbamos a transferrar el cumple. Pero bueno. Para los que siguen escuchando, pues en sí, el principio de mayo son los 3 años de Losing Control. 13 años. 3 años. 13 años. He empezado a 7 años la radio así. 13 años de Losing Control. No, 3 años, más o menos. 3 años y ya está. Deberíamos empezar a ir a la escuela, pero... Hace 3 años, Little Timo empezó y emprendió. A Little Timo. Pues escucha. Este precioso viaje. Pues escucha el programa de hace 3 años. Que me sale anuncios de desodorizante porque no pagaba Spotify. Y tú le llevas Spotify. Y pues si no cortaba la música al buen momento, pues me salía anuncios. Y pues poniendo anuncios en la radio libre. Anuncios en francés. Pues que era programa en francés también. Claro. Pero, y sí. Pero ¿cómo son? Claro, yo por eso te lo pregunto. Pues son... ¿Cómo se llama un anuncio en francés? ¿Te pongo un anuncio en francés? No, quiero que lo hagas tú. Pues no, yo no sé. ¿Cómo es Don Limpio en francés? ¿Cómo es? Don Limpio. Don Jetem. Ah, Don Jetem. No, Monsieur Propre. Monsieur Propre. Monsieur Propre lave... Pues que no sé el anuncio. Tampoco. Ula la. Cachondo el francés. Ponte un tema de Indochina. También. ¿De qué hablas? Ponte Indochina, joder. Lo peor es que no he pensado. Pero... Du ya. Hazlo ya. Du ya. Te están diciendo que lo hagas ya. Vale. En sí, tiene muy rollo y todo Indochina, ¿eh? A mí me flipa. ¿La guitarra? Sí. A mí me flipa. A ver, pero... Se puede hablar. El tiempo que empieza la canción. Pero la guitarra... Aquí. Tenía Easy Toys, teníamos Indochina. Con un pelo más guapo, además. Infernal. Nous vivons sa belle pomme morale à la recherche de l'ombre jaune. Le bandit s'appelle Mr. Cali Jones. Avec l'ami Bill Valentine, sauvé de justesse de Crocodile. Stop au trafic des Caraïbes. Puede cantar escape encima de esto. Sí. Asiático oriental. Indio, African, australiano. Cinco continentes. Esperad la versión. El próximo de Thatcher inédito, ¿eh? Próximo disco de Thatcher. Hay una versión de Indochine de esta canción en euskera. Solo digo. Sería muy guay. Solo digo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se llamará Conquista del Caribe. Sí. Es que, no, es que la aventurier en francés. Es como conquistador. El conquistador. Ah. Eso es la broma, pero hay que ser bilingüe, lo siento. Se llamará El Conquist. El Conquist. The Conquist. Indochine, El Conquist. Oh, qué mal suena. Con Julian vestido. Julian Jones. Y el videoclip será Martín sin camiseta haciendo flexiones en la playa. 4 minutos. Y Julian le dirá, Yanti. Bueno. Buah. Jantzi Saites Lagun. Zer egiten ari zara, gazte? Ei, Lagun. Esto era escape, ¿no? Sí. No. Chavales, nos quedan 7 minutos, ¿eh? 7 minutos, que vamos para arriba. Y rola y ratia. Es el momento de poner Emendik at Wasen. Ni lo hemos pensado. ¡Vamos! Wasen. Otra mejor. Orain, Orain, ¿no te parece buena idea? Bueno, pon la que quieras. Todas me gustáis. Itxaso colatuek. No, mensua o algo así, ¿no? Es que eso y Rolei Racha en los 90s, ¿eh? Mm. Eso era alternativo, en sí. ¿Se nos está escuchando? Ya no corto, ya no se corta, ya. Pop, pop. Vamos. El grito de la calle. Asiático oriental. Egiten ordutegiak zinkatzen denbora luzegatzen da. Etorkizuna prestatu gura txosna antolatu gure ardurak izaten dira. Horainan unotera gozatzeko aukera da bizitza bizitzeko zorramena. Geroko hauspezu egin beharra gaztu egin txazu guztokuena. Horrein da zure garaia ege bat guztu gaztu zi. Y rola y ratia. Aquí estáis, aquí estáis. Pero la irratia hay que cerrar. No sé cómo se puede mejorar esto. Hay que aligerar. Ay. 4 minutos, ¿eh? 4 minutos, ¿eh? ¿Cuántos años en 4 minutos? 4 minutos. Yo ahora creo que hay que poner Volcar y quemar, joder. Yo sí. Quiero poner Arcada, joder. Me cago en la puta. Arcada quiero poner, joder. Ahora que estábamos subiendo. Ah, bueno, no, es verdad, tío. No, es de molar, pero no tanto. Ya. Pero sí, es verdad, ahora hay que poner una. Es que ya. Joder, hemos llegado a lo mejor. Coti. ¡No! Nada de esto fue un error. ¡Nada de esto fue un error! Y con eso es acabaríamos el programa de hoy, ¿eh? Ni percor, ni... Con eso se acaba. Benetan, Benetan. Con esto se va a acabar. Con eso se va a acabar, Benetan. Nico, Nico Echart. La podemos poner muy poquito. ¿Muy poquito? Venga. Nico Echart. Una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Sí, mis padres están en los pisados. Uf, y Maná también, ¿eh? Mucho Maná. Mucho Maná. Uf, muchísimo. No me niegues que me buscas. Nada, nada de esto. Nada de esto. Corta, corta, corta. Agur, agur, agur. Nada fue un error. Ese Nissan. Nissan. Ese Nissan. Nada que decir. Betty, Betty. A ver. Berry Charrak. Dasgat. Venga, ponemos Berry Charrak. Para acabar. Para acabar. Para tener una buena música en el programa. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, es que no sé si está en YouTube, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Está? Está. ¿Cuál, cuál, cuál? Buah, esto es una primicia. Eguskiarensemea. Eguskiarensemea. The Song of Zoom. Un anuncio de la época. Sunny Delight. A ver, wow. Timo, ¿tú has escuchado Berry Charrak? Entiendo que sí. El grupo, lo conoces. Yo les vi en concierto en Tours. En Tours, vale. En Tours... Fue gente, ¿no? Porque dieron un bolo en Francia que solo fue una persona. Era el día siguiente. ¿Eras tú esa en persona? Tours... ¿Eras tú esa persona? No, yo fui a Tours que no había mucha gente, pero había gente. Luego el día siguiente tocaban en Nantes. Y en Nantes no fue ni una persona, porque era durante el Hellfest. No sé si conocéis. No. El festival de metal más grande de Europa. Joder. De metal, punk y rock. Y pues fue en el mismo tiempo que el Hellfest y la fiesta de la música, que en Francia es un día que... Toda la ciudad está con música. Pues fue justo después de fiesta de música y durante el Hellfest. Pues una persona vine. Qué putada. Bueno, nos queda un minuto. Pues esto es mucho antes. Esto es de la época maquetera de Berry Charrak que hacían metal. Nos despedimos con esto. También es parte de mi adolescencia, infancia y vuelta a mi pueblo, a Lecumberri. Lecumberri, Gora. Bueno, nos vemos próxima semana a las 10 el miércoles para un programa un poco más formalito. Bueno, sí, es que el casco Joaquín... ¿Qué? Un programa mucho más snuff y recatado. Recatado. Bueno, es que el casco Joaquín, es que el casco Salinas... Y es que el casco Naste, que no está. Y... Bueno. Agur. Y nos vemos muy pronto. Y ya está. Berry Charrak. Lehenu indinen artean Zaldun honen ez buruan. talde hauei Bengo zaurre egitea Etxaiaren eskuetan Gure estaldun dautzatzenan Bizitzaigu dodoretan Horain gure elburua Nortekua bilatzean